Ejercicio 9A. 1. Casa. 2. Queso. 3. Cosa. 4. Cuco. 5. 15. 6. Química. 7. Cuerpo. 8. Coco. 9. Cuarto.